La Retaguardia produce Oral y Público, el programa del Instituto Espacio para la Memoria. Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Oral y Público. Nuestras causas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en una nueva emisión de Oral y Público, el programa después a la muerte del dictador, a la muerte de Videla. La verdad es que 6 días es mucho para estos hechos. Y todo lo que pudiéramos decir ya lo dijeron los diferentes actores de la historia de recuperar la memoria, ¿sí?, a partir de lo que pasó en el terrorismo de Estado en la Argentina. Solo por ahí quisiéramos subrayar algunas de esas cosas que se dijeron. Qué pena que se fue con datos que nunca entregó. La verdad es que es un acto absoluto de justicia que hoy, en el lugar donde nació, no quieran que esté su cuerpo sepultado. Y que no somos como ellos. Por eso Videla estaba en una cárcel y por eso se murió como merecía morirse. Solo. Lástima que no haya sido eterno, porque nos hubiera encantado que cumpliera todas las penas que recibió de parte de la justicia y todas las penas que le ha hecho sentir a un montón de gente como símbolo, no él solo, pero sí como símbolo de comandancia de lo que fue el terrorismo de Estado en la Argentina. Comienza el programa de los juicios. Hay algunos juicios que ya no serán lo mismo sin su presencia, pero que serán juicios igual, y para eso nosotros vamos a seguir haciendo Oral y Público. Bueno, hace un par de programas que no la escuchamos, pero la tenemos siempre laburando en este equipo de trabajo a Silvina Manguía, allí en el Instituto Espacio para la Memoria. Silvi, ¿cómo estás? Hola, hola Fer, Eugenia. ¿Cómo va, Silvi? Bien. Con algunas cosas para comentarnos desde allí. La verdad que varias cosas que tienen que ver primero con la transmisión de la memoria, una de las funciones que el instituto se tiene entre sus mandatos, ¿no? Que es una muestra gráfica que instalamos en la Facultad de Ingeniería y hoy se inauguró. Esto se hizo, les cuento que hubo un acuerdo, convenio marco, con la Asociación del Personal No Docente de la Universidad de Buenos Aires, APUBA, y nosotros, y bueno, dijeron los compañeros, vamos a instalar la muestra gráfica del Atlético en todas las facultades. Ellos tienen 28 institutos, creo que de eso, además de las facultades, están los centros de salud, o bueno, los hospitales que dependen de la Universidad de Buenos Aires y otros espacios, para poder llevar la muestra y de alguna manera dar cuenta de lo que pasó ahí, ¿no? Porque estos paneles lo que hacen es relatar qué fue el centro clandestino de detención, Club Atlético, y cuántos compañeros pasaron por ahí, cuál fue el trabajo arqueológico que se está haciendo, que se hizo y que se está haciendo ahora, ¿no? Recordamos que el Club Atlético es aquel ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio, en el que nosotros hicimos un programa hace 2 años, un 24 de marzo, después de la marcha, que queda allí en pleno centro, digamos, no geográfico, sino centro cívico de la ciudad de Buenos Aires, en Avenida Paseo Colón, debajo de la autopista. Es más, de hecho fue mudado ese centro clandestino cuando se construyó la autopista. Por eso En los juicios se ha hablado del circuito Atlético Banco Olimpo, porque allí fueron derivados los secuestrados, ¿no? Sí, sí, sí, efectivamente, y la muestra está, como te decía, en ingeniería y hasta el 3 de junio, así que aquellos que estudiantes, docentes o compañeros que circulen por el lugar, que quieran ir, pueden acercarse. De todos los lugares, digo, cada centro clandestino de detención, tortura y exterminio en la ciudad de Buenos Aires tiene su particularidad cuando vos le pasás cerca, ¿no? Vos pasás por Avenida del Libertador, ves la ex ESMA y te encontrás con el edificio Cuatro Columnas y te resulta emblemático, reconocible, a la vez chocante, hiriente. Después vas por otros que están como más escondidos, entre comillas, ¿no? Si bien señalizados, que son lugares hacia adentro que vos tenés que ingresar para ver. Lo impactante del Club Atlético que es que, como justamente hoy está, digamos, hubo que hacer allí trabajos de arqueología, podría decirse, para remover la tierra porque había quedado mucho de ellos sepultado en la construcción de la autopista, hoy el recuerdo está impactante allí en el talud que sostiene la autopista, ¿no? Y para mí me resulta muy fuerte, particularmente fuerte, pasar por ahí porque es como que se te mete en los ojos, ¿no? Como que lo tenés cerca ahí, que no tenés casi que ni la necesidad de ingresar para saber que allí hubo un ex centro de clandestino de detención, tortura y exterminio. Eso es el Atlético hoy, digamos, recuperado y a cargo la preservación de la memoria en ese espacio del Instituto Espacio para la Memoria. Sí, y a propósito del talud, también una de las cosas que se consensuó, digamos, dentro de esta comisión que trabaja, que es un colectivo que trabaja por la recuperación, se pudo iluminar esa silueta, ¿no? Entonces la iluminación también le da visibilidad a esa figura, esa silueta que representa a todos nuestros desaparecidos. Uh-huh. ¿No? Que los 24 de marzo, justamente después de las marchas, y en ese marco nosotros hicimos nuestro programa, los familiares de la gente que pasó por allí, de esta mesa que vos comentabas, se acercan y encienden, iluminan, digamos, esa figura del desaparecido que hay allí a lo alto de todo ese talud. Paseo Colón 850, digo, si andás por ahí, quizás ni le prestás atención o te pensás que es una obra artística que por ahí no está ligada a algo tan profundo como ha sido el terrorismo de Estado dejando marcas, sabe que ese lugar está así por eso y seguramente le vas a encontrar el significado en cuanto veas la figura, ¿no? Bueno, hace algunos meses hablamos en este programa con Pedro Troiani. Él nos contaba la experiencia de un trabajador, de una de esas empresas en las que cualquier trabajador quisiera estar porque es de esas empresas que podrían asegurar un buen trabajo. Pero en la época de la última dictadura cívico-militar, la empresa Ford no aseguraba solo un buen trabajo. Por ahí aseguraba algunas cosas que no estaban tan buenas, ¿no? Y eso ha generado que después de muchos años de lucha se haya podido arribar a que la justicia haya procesado a tres ex empleados de la empresa Ford, empleados jerárquicos, por supuesto, estamos hablando de Pedro Müller, que fue gerente de la empresa, Guillermo Galárraga, que fue responsable de relaciones industriales, y Héctor Francisco Sevilla, que era ex militar y ocupaba el cargo de ex jefe de seguridad. Vamos a volver a charlar con Pedro Troiani porque, por supuesto, nos interesa saber qué le pasó a él cuando se enteró de que la justicia está pateando para el lado de los buenos. Pedro, bienvenido a Aural y Público. Fernando Tevele y Eugenio Otero aquí, ¿cómo estás? Bueno, gracias, muy bien. Gracias por llamar y ocuparse de este tema que para mucha gente es tan importante. Bueno, aquella charla que mantuvimos tuvo un recorrido largo luego de este programa porque tu testimonio fue realmente importante, fue muy sentido y ayudó a mucha gente que desconocía la historia particular de la Ford para entender, a ver un poquito más lo que había pasado allí en esa fábrica, incluso dentro de los límites de la fábrica. Bueno, hay tres procesados, no son todos los que habían pedido, pero es algo. Sí, nosotros en las denuncias que veníamos haciendo ya hace, incluso empezamos con otros gobiernos que no resultaron porque aplicaron la ley de amnistía para ellos. Y bueno, con este gobierno nos escucharon y el juicio empezó ya hace 10 años, estaba cajoneado, empezó con Rafeca, y con Rafeca parecía que se movía, y hasta que él se declaró incompetente pasó a San Martín. San Martín, nosotros estábamos un poco amargados porque había comentarios de que en San Martín morían los juicios en un cajón. Pasaron en San Martín tres jueces más, y esta es la doctora Alicia Bence, que ahora impulsó el juicio, que la verdad que ya no creíamos más en el tema de la justicia, estábamos prácticamente desahuciados en el tema de la justicia. Uh-huh. Llamó a inspección ocular hace cosa de 6 meses, fuimos a reconocer los lugares donde fuimos secuestrados, el famoso quincho, que está exactamente igual como cuando nos torturaron nosotros ahí adentro. Sí. Después ya los llamó a indagatoria, nos entusiasmamos cuando vimos que los citaban, porque nosotros queríamos que se sienten en el banco, en el banquillo, y que digan qué es lo que pasó en esa época. Bueno, y ahora están procesados. Es una satisfacción verlos ahí y que ahora se defiendan ellos, que se defiendan y que pongan sus abogados, y bueno, esperemos que esto siga prosperando en el tema de que tenga un fin este juicio. Nosotros éramos un cuerpo delegado, una comisión normal, yo hacía 6 años que era delegado en Ford, no éramos una comisión interna ilegal, estábamos reconocidos por el ministerio, y todas las acciones que nosotros hacíamos como cuerpo delegado eran todo legal, hasta que ellos, cuando vino el golpe, bueno, aprovecharon la situación, y nosotros siempre decimos, esto fue un golpe cívico-militar. Acá, sin los civiles, los militares no podían haber hecho lo que hicieron. Uh-huh. Y las empresas, algunos partidos políticos, sindicatos, colaboraron con ese golpe. Y ahora se hacen lo desentendido. Bueno, en este caso, la satisfacción nuestra es de que recién es la primera vez que un empresario de una empresa civil, y más como una multinacional como Ford, que los directivos de aquella época queden procesados. Así que esperemos de que esto siga así. Y bueno, yo tendría un montón de cosas para contar, las penurias que pasamos, bueno, pero ya ahora estamos en el juicio y estamos abocados a esto. Cuando uno habla del rol de las empresas y de lo que han tenido que pasar los cuerpos de delegados, en lo que tiene que ver con el rubro, con las automotrices, es raro, pero la historia de las Mercedes-Benz, fue, supongo, corregime si me equivoco, si vos tenés otra sensación, pero fue mucho más contada, fue mucho más visible la historia de la Mercedes-Benz que la historia de la Ford, siendo que la empresa, la Ford, está ligada hasta en lo visual, ¿no? Porque todos vemos un Ford Falcon por la calle, hoy se ven pocos, por suerte, pero sí, cuando uno ve un Ford Falcon, le remite directamente a la dictadura cívico-militar. Pero es así, ¿ustedes también tienen la sensación de que lo que les pide como cuerpo de delegados de la Ford fue contado menos que lo de otras empresas? Bueno, lo de Mercedes-Benz pegó más en la gente, incluso en el periodismo, porque los de Mercedes-Benz no están, los desaparecieron, ¿no? Claro. Creo que son tres los compañeros que están todavía en lucha, en juicio, que fueron los sobrevivientes. Después hay 14 desaparecidos. Claro, seguramente eso jugó. Sí, como... sí, uh-huh. Sí. Nosotros, gracias a Dios, sufrimos tortura, desaparición, tuvimos más de 60 días desaparecidos y aparecimos en Devoto, y bueno, la podemos contar y podemos entrar en esa lucha Estamos y la vamos a seguir peleando. ¿Qué hacías en la empresa, además de ser delegado, digo, de qué trabajabas? Bueno, yo pertenecía a la planta de montaje, porque en Ford son tres plantas, las principales son tres plantas, la planta de motores, la planta de estampado y la planta de montaje. Yo era la comisión interna en la planta de montaje y estaba en la sesión de reparación final, donde ya estaban los coches para entregar a las agencias. O sea, ahí se hacían las últimas, estaban los inspectores, revisaban y había todo, ahí era una sección de todos obreros especializados, los tapiceros, los mecánicos, los que hacían inyección en diésel, los pintores, los chapistas, y bueno. Pero yo siempre, desde el primer momento, del año 70 que comencé entré en el cuerpo delegado, me eligieron comisión interna y fui comisión interna por tres periodos. Uh-huh. ¿Tenías actividad política de antes de ser trabajador de Ford? No. Era un cuerpo delegado que estaba muy mezclado, éramos ciento y pico, éramos más, y pertenecíamos cada uno a su partido político. Yo era peronista y militaba en mi barrio. Uh-huh. Y otros lo harían en otros lugares, pero no pertenecíamos, el cuerpo delegado no pertenecía a una parte política. Éramos gremialistas y se luchaba por las mejoras en el trabajo. El trabajo de línea es muy muy muy jodido. Ahora hay mucho, está muy robotizada. Ahora hay, con la mitad de personal. Nosotros en aquella época éramos 6.500 obreros, ahora son 2.000 y pico. Y está muy robotizado. Uh-huh, y había mucha contaminación en aquellos tiempos. Cuando nosotros luchamos por el plomo, fue una lucha muy larga, porque no teníamos el apoyo ni del gremio ni del Ministerio de Trabajo. Hacíamos denuncias con compañeros que estaban intoxicados con plomo y los mandaban a trabajar así como estaban. Claro. Hasta que nosotros dijimos, ¿qué podemos hacer? Llevamos a los compañeros a la Facultad de Medicina para que le hagan las revisaciones. Colaboró la Facultad de Medicina, se le hicieron análisis y había compañeros que estaban crónicos de plomo, saturnismo. Que eso lo llevaron de por vida. Uh-huh. Y bueno, eso fue hemos hecho paro, corte de colaboración y lucha hubo a montones. Aparte fue una época muy inflacionaria. Nosotros, mirá, en el año 75 se abrieron las paritarias. Pleno Rodríguezo. Sí. Se abrieron las paritarias y conseguimos el 100% de aumento. ¿Te imaginas conseguir un 100% de aumento la inflación que había atrás? Claro. Y bueno, nosotros en ese año conseguimos el mejor convenio. Uh-huh. El mejor convenio del país se firmó en Ford, porque Ford fabricaba Falcon como galletitas salían, ¿viste? Había atrasos más de un año en las entregas. Y bueno, nosotros gracias al momento ese que de tanta producción, nosotros hemos conseguido un montón de conquistas. Uh-huh. ¿Y cuál fue el rol de la cúpula sindical en ese esquema y en lo que ustedes sufrieron, en las peripecias, como le llamaste vos, que pasaron allí de torturas? Claro, yo por ejemplo cuando entré en el cuerpo de Leo en el año 70 había una lista, que era la lista azul, que estaba en el gremio y la verdad que el gremio... Nosotros decíamos, y cuando íbamos al gremio decíamos, vamos a la ratonera. En la calle Independencia era un lugar, pero feo, y estaban acomodados con las empresas. Bueno, vinieron unas elecciones nuevas, se presentaron, en ese tiempo se presentó Klosterman y José Rodríguez, buscábamos algo nuevo, y se votó a esa lista, arengamos a la gente para cambiar, y se cambió, y el gremio progresó. En el primer tiempo había muy buena onda con el gremio. Después uh-huh. se fue burocratizando. Nosotros veíamos que en el gremio estaban con los mejores coches, iban a comer en los mejores lugares. Nosotros cuando hacíamos un reclamo no teníamos contestación. Y ya ahí nosotros luchamos por un convenio interno, por ese motivo. Porque nosotros hacíamos la denuncia al ministerio, al sindicato, y el sindicato no venía, y cuando venía se arreglaba con la empresa y estaba todo solucionado sin que nosotros participáramos prácticamente. Estamos hablando del mismo José Rodríguez que hoy sigue, José Rodríguez, sigue a cargo del ESMATA. Esto es bueno que por ahí los jóvenes lo sepan, ¿no? El mismo tipo que Pedro Troiani, ex trabajador, ex delegado de la FOR, está diciendo ahora que ellos votaron en el 75 como lo nuevo, es quien hoy está a cargo, que ha sobrevivido a todo, no solo a la última dictadura cívico-militar, sino a todos los gobiernos democráticos desde el 83 a esta parte, incluyendo el que está en curso. Es increíble, ¿no? Que sí, es increíble. Incluso nosotros ahí notamos la participación del gremio, porque el gremio no se interesó para nada con nosotros. Incluso cuando vuelve la vida democrática, que los gremios empiezan a funcionar de nuevo normalmente, nosotros nos acercamos al gremio para ver si podíamos recobrar el trabajo, y no. E incluso después, cuando hay denuncias, la primera denuncia que se le hace al general Rivero, que era jefe de área de acá de Campomayo, que abarcaba toda la zona norte, hubo una denuncia y que necesitamos un abogado penalista, y el abogado laboral, el penalista te cobran y no es barato, y nosotros claro. Queremos que el gremio nos ponga un abogado, y nos dijeron, pero todavía ustedes, después de lo que le pasó, todavía andan dando vuelta con esto. Fue un frío tremendo, ¿viste? Salimos ahí discutiendo y no pisamos nunca más el gremio. Uh-huh. Entonces, ahí sí. Quedaron en evidencia de que ellos en esto colaboraron para hacer la limpieza que hicieron. Porque claro. Después, con nosotros, con los 25 delegados que llevaron preso y de la forma que nos llevaron, sacándonos de la máquina de trabajo, y la gente viendo cómo nos llevaban, los militares apuntándonos con los fusiles, eso sirvió para que los demás delegados renunciaran y desaparecieran de la fábrica. No quedó un solo delegado. Uh-huh. Entonces, estos años, ¿vos pensaste en algún momento en bajar los brazos y en decir no vale la pena pelear por justicia? Y en los gobiernos de Menem y después los gobiernos que vienen sucediendo atrás, sí, digo, esto la verdad que es inútil y parecía que no, pero cuando se derogaron las leyes que la derogó este gobierno, ahí nosotros en ese sentido hemos sido escuchados, hemos mandado carta al gobierno, nos atendieron derechos humanos de la nación, se presentó como querellante en el juicio nuestro, nos está apoyando. Nosotros estamos luchando por poner los pilares de memoria de los SETAN. Sí, claro. Pues, la FOR la señalizamos, es un cartel que pusimos provisorio con la promesa de poner los pilares. Uh-huh. Y casualmente yo llamé a Judith Saí, que es la secretaria de Derechos Humanos de la Nación. Bueno, ahora que están procesados podemos acelerar el tema de los pilares. Claro, claro. Ese cartel que levantaron, comentale a los oyentes qué es lo que dice. Bueno, aquí en algo así dice, ¿viste? Aquí en esta empresa, FOR Motor Argentina, se torturó a los compañeros delegados y activistas, prácticamente eso. Ahí se hizo un acto, y bueno, para nosotros eso fue importante y todo esto mucho más. Uh-huh. Por último, Pedro, agradeciéndote esta charla para contarnos nuevamente de aquellos años en la FOR y estas sensaciones que te arreglaron después del procesamiento de tres de los ex directivos de la empresa. Murió Videla. ¿Qué te pasó el viernes pasado cuando te enteraste? Mercedes. Sí. La verdad que me emocionó. Y yo, así, hablando con mi familia, digo, le tendría que pasar a él lo que lo tendrían que tener, que lo tienen al río, decía yo. Porque en ese sentido el pueblo argentino pensamos todo prácticamente igual. Esto fue una locura lo que hicieron los militares. Uh-huh. Las cosas que han hecho fue tremendo. Yo lo que pasamos nosotros, por ejemplo, que pues, la podemos contar. Yo hoy me estaban haciendo un reportaje para una radio de acá de la zona y le decía, mirá, con el solo hecho de decirte que nosotros estábamos acá en Tigre, en una celda de para cuatro personas éramos 11, y en los 60 días que estuvimos ahí nos sacaron una sola vez a bañar. y teníamos que hacer nuestras necesidades adentro de la celda y juntarlas en botellas de plástico y en tachos de plástico. Y nos sacaban la porquería cada una vez por semana. Y después todos los simulacros de fusilamiento que nos han hecho, los compañeros que sufrieron picana y el caso de Propato, que prácticamente salvó la vida porque le hicieron un submarino seco, le pusieron una capucha en la cabeza de plástico y Propato parecía que se estaba muriendo. Uh-huh. Después la desaparición de los chicos y la matanza que han hecho, nosotros estuvimos con los compañeros de las tarzas, eran 30 y quedaron 3 vivos. Cuando nos dimos cuenta la inmensidad de todo esto, nos dimos cuenta, pasando las torturas que estábamos pasando, pensábamos que todos íbamos a sobrevivir. Y cuando llegamos a Devoto, nos damos cuenta que todos los familiares que estaban pidiendo por los compañeros desaparecidos. De Cetera había dos compañeras detenidas que estaban en una celda al lado, las mataron las dos. Y los de la Tarza también. Así que fue terrorífico, es para contarlo todo un día y es un desastre. Mira, yo cuando nosotros hicimos la denuncia en la CONADEP, iba gente a hacer las denuncias y después vimos el libro, yo no pude leer más de una cuarta parte del libro, las cosas que han hecho. Pedro, te agradecemos, muchísimas gracias por este contacto, queríamos saber desde tu visión de esta larga espera de la justicia, que bueno, este procesamiento implique una apertura de esperanza. Queríamos para montones de, porque acá en la zona norte se llevaron los delegados de todas las fábricas. Uh-huh. No quedó una sola fábrica en pie, en el sentido de los delegados. Nosotros estábamos con gente de Alba, con gente de Terrabuzzi, con los astilleros, con Astarza, estaba abarrotada de delegados. Claro, bueno, ahí estaban todos los delegados de todas las fábricas de la zona norte. Había un gran polo industrial, por lo tanto había mucha militancia sindical y eso trajo como consecuencia, claro, que hubiera muchísima represión también, ¿no? Claro, porque fueron épocas de tanta lucha y tantos problemas que había que éramos solidarios con otras fábricas. Y nos acercábamos a ver qué le había pasado, por ejemplo, cuando Alba tomó fábrica, se quedaron adentro, nosotros lo ayudábamos en llevarle algunos sándwiches a que sigan la lucha, y otras fábricas también, como Astarza, teníamos una conexión, no es que íbamos ahí a... todo eso era un compañerismo importante, bueno. Había distintas ideologías, pero todos nos apoyamos en la lucha de que la gente esté un poco mejor. Gracias, Pedro. Un abrazo. Bueno, gracias a ustedes por comunicarse. Adiós. Hemos charlado con Pedro Troiani. Pedro fue delegado, fue trabajador de la Ford, fue torturado allí adentro mismo de la empresa, en un lugar que hoy todavía existe, conocido como El Quincho, y luego fue preso político allí en, primero, como relataba él, en la zona norte y después en Devoto. Oral y público. Claro, los mismos tipos que nos torturamos, nosotros todos los días estábamos en la calle contando, ¿no? Yo tengo dos negocios, tengo dos farmacias y mis torturadores eran clientes míos. Convivir con esos tipos, hasta vos tenías que salvarle la vida a veces con remedio. Se les podría haber escapado un laxante por ahí, Nuestras causas. En esta radio estamos acostumbrados a hablar con Catamarca, pero en el marco de otros programas, ¿no? En muchos de los programas de esta emisora, el contacto con la gente de Catamarca que está en lucha contra la minería a cielo abierto es permanente, es constante, y además estos programas se escuchan también por la radio del Algarrobo. Pero en el marco oral y público, por una falta nuestra, seguramente nunca habíamos hablado de la causa por crímenes de lesa humanidad en esa provincia, también porque la justicia allí es de esas provincias en las que ha sido lerdas con respecto a este tema en particular, ¿no? Pero bueno, vamos a saldar esa deuda y vamos a charlar con Jorge Perea, Jorge es historiador de la Universidad de Catamarca y está en línea para charlar con nosotros. Jorge, bienvenido aquí a Oral y Público. Fernando y Eugenia, te recibimos. ¿Cómo va? Muy bien, gracias por llamar. Un saludo a todos los oyentes de la radio. Bueno, muchísimas gracias. Además, quisiera agregar que soy militante de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Un saludo a todos los compañeros de la Liga de Buenos Aires también. Ah, bueno, sí, la gente de la Liga en Buenos Aires, en La Plata, en Mendoza, son asiduos oyentes y colaboradores de este programa también, porque este programa se hace mucho en colaboración con los organismos de derechos humanos que están ahí permanentemente, que han sostenido esta lucha hasta llegar al momento de la justicia, ¿no? Que se sostuvo justamente porque hubo esa lucha previa. Y en Catamarca hay una historia que creo que es poco conocida, no sé allí en la provincia, pero es poco conocida en el resto del país, y que nos gustaría que nos contaras. ¿De qué hablamos cuando hablamos del hecho más saliente de la represión en Catamarca, el de Capilla del Rosario? Desde el punto de vista de quienes estamos involucrados en la búsqueda de la memoria, la verdad y la justicia en el juicio por la masacre de Capilla del Rosario, hablamos de uno de los hechos más significativos de la construcción del terrorismo de Estado en las etapas previas al golpe del 24 de marzo de 1976. Para quienes hemos hecho la denuncia desde hace mucho tiempo, y en eso tenías bastante razón, la justicia es lenta, tardía en las provincias como las nuestras, te estoy hablando del año 2004, en las serranías de Capilla del Rosario, muy cerca de la ciudad capital, el 12 de agosto de 1974, 12 guerrilleros del PRT, luego de haberse rendido, fueron fusilados por las tropas del ejército argentino. Este hecho fue ocultado prácticamente por la historia oficial y por los relatos hegemónicos en la provincia y a nivel nacional durante casi 30 años, hasta el momento en que, junto a la Liga, otros organismos de derechos humanos y la Comisión de Abogados de Derechos Humanos de la provincia de Catamarca, presentamos una denuncia justamente por dos motivos. El primero, para intentar averiguar la identidad de cuatro cuerpos CNN que todavía estaban en el cementerio municipal de la provincia de Catamarca, y en segundo lugar, y también muy importante, intentar justamente descifrar quiénes habían sido los responsables de esta masacre, un delito de lesa humanidad antes del golpe de Estado de 1976. Bueno, ha sido una tarea ardua, ha llevado prácticamente una década, pero en estas últimas dos semanas se ha iniciado el juicio oral y público en la provincia de Catamarca con tres militares sentados en el banquillo de los acusados: el entonces subteniente Nakagama, el entonces subteniente Ezequiel Acosta, que también ha sido juzgado y condenado por participar en el centro de tortura y exterminio de La Perla, y el capitán Carrizo Salvadores, que también cumplió un rol destacado en lo que fue el armado del operativo que permitió justamente que los guerrilleros fueran asesinados sin ningún testigo del hecho. Uh-huh. ¿Y estos militantes era gente del PRT que eran de allí de Catamarca, que habían ido especialmente como parte de la militancia? No. En el 10 de agosto de 1974 el PRT había armado en forma simultánea dos operativos que han sido el primero muy conocido y el segundo, el de Catamarca, ha pasado el olvido en la mayoría de los relatos construidos sobre la década de los 70, en la historiografía de la década de los 80 y los 90, y eso también nos llamó la atención. Eran dos operativos gemelos. Primero, el copamiento de la fábrica militar de Villa María en la provincia de Córdoba, y el segundo, que se pensaba realizar en el mismo horario, digo 23:40 aproximadamente, el 10 de agosto de 1974 en el regimiento aerotransportado 17 de la provincia de Catamarca. Estos dos operativos tenían el mismo objetivo: producir un hecho político de importancia para parte del PRTR y bueno, y conseguir además recuperar, como se decía en el lenguaje de la época, una importante cantidad de armamentos para la compañía de monte que el PRTR tenía en la provincia de Tucumán. Uh-huh. El primer operativo es exitoso en términos políticos, en términos materiales para la guerrilla, pero el segundo es abortado porque en el momento mismo en que los guerrilleros estaban preparando para intentar copar el regimiento, son descubiertos por una patrulla policial. Se disgrega la columna, una parte de ella vuelve a San Miguel de Tucumán y la otra queda aislada. Estamos hablando de aproximadamente 14 combatientes. Estos combatientes, al mando del Negrito Fernández, un conocido militante y dirigente político del PRTR, son aislados en los cerros del departamento Fremen Mertequí en la provincia de Catamarca, y el 12 de agosto, un día y medio justamente del fracaso del operativo, luego de un breve enfrentamiento, los guerrilleros, se lo hemos demostrado nosotros a través de una importante cantidad de testimonios, de fuentes orales, de documentos de la época, luego de un breve enfrentamiento, los guerrilleros intentan rendirse, como era justamente además todavía hasta ese momento la tónica de la época, intentan parlamentar con el ejército no parlamenta y los asesina a mansalva, ¿no? Los guerrilleros son fusilados en el lugar y luego la represión y el exterminio, la masacre continúa, porque esto hay que decirlo, nosotros en la audiencia del día lunes, y eso lo dije yo en mi testimonio, hemos demostrado con pruebas en la mano que no solo el ejército mata en el mediodía del 12 de agosto, sino que luego sigue matando a los colaboradores del PRT dentro del regimiento aerotransportado 17. Hemos demostrado hasta el momento que un cabo del ejército, la única víctima aparentemente del ejército en el lugar, que murió por un mal manejo de la bomba, de una granada, esa era la versión de un oficial del ejército, era un colaborador del PRT y es asesinado por el ejército en el mismo lugar. Y en abril de 1975 el ejército todavía sigue matando, mata a un conscripto santiagueño que cumplía servicio en el regimiento aerotransportado 17 y su cuerpo aparece flotando, intenta ser justamente desaparecido, estamos hablando en 1974, por el ejército argentino en el dique Las Pirquitas. Entonces por eso estamos hablando de un hecho importante, no solo en términos de la historia local, digo, de lo que es la memoria de la violencia política de la época en Catamarca, sino que es un hecho paradigmático a nivel país, porque marca un quiebre en lo que es la lógica justamente del ejército en la relación con la guerrilla. A partir de ese momento, eso queda demostrado cuantitativamente, a partir del segundo semestre de 1974, el ejército no va a tomar más prisioneros, ni en Catamarca, ni en ningún otro lugar del país. El ejército considera que el mejor enemigo es el enemigo muerto o el enemigo desaparecido. ¿Cómo fue presentado este hecho históricamente? Cuando se contó la historia oficial, ¿de qué se habló cuando se habló de estos militantes del PRT? Bueno, esto es un detalle importante porque es un hecho que a nivel nacional y a nivel local en la época tuvo una importante difusión, digo, fue un fuerte impacto a nivel político y a nivel social en la provincia y a nivel nacional. Sin embargo, en años posteriores, en décadas posteriores, ni la historiografía militante, digo, ni tampoco la historiografía oficial o hegemónica lo nombra prácticamente. Cuando se hablaba justamente en la década de los 70 y se hablaba de las masacres producidas por el ejército, el hecho de Capilla Rosel fue omitido justamente hasta el momento en que nosotros presentamos la denuncia en el año 2004, en que reaparece, ¿no? Es un nudo convocador de la memoria, esta presentación en la justicia por parte de los organismos de derechos humanos, que permitió justamente que reaparezcan una cantidad importante de relatos olvidados y silenciados, porque fuentes había un montón. Nosotros cuando empezamos a iniciar la investigación pensábamos que en la misma época no había sido lo suficientemente denunciado el hecho de la masacre, sin embargo lo fue, de hecho, a consecuencia de la masacre, digo, muy cercanas en tiempos, en días, dos semanas después, dos de los abogados que vienen justamente a defender a los presos, a los guerrilleros que habían sido detenidos por la policía de Catamarca en otros lugares de la provincia, aproximadamente 16 guerrilleros, mueren asesinados por la AAA, estamos hablando de dos abogados muy conocidos, Curuchet y Frondizi, ¿no? Que son asesinados por la AAA, uno en Córdoba, los dos en Buenos Aires, digo, y además los otros tres abogados locales que participan en la causa son luego encarcelados. Entonces es un hecho que tiene consecuencias importantes a nivel político y a nivel social en la época, pero estamos hablando también de un manto de silencio que forma parte también de la tónica del terrorismo de Estado, porque el terrorismo de Estado, y esto lo saben muy bien compañeros, no solo implica la desaparición de cuerpos, sino también la desaparición de historias, de sensaciones, de relatos, de recuerdos. El terrorismo de Estado intenta borrar todo rastro, no solo de los cuerpos, sino también de sí mismo, en los relatos que han sido percibidos en la provincia de Catamarca durante mucho tiempo y que, de manera, a ver, muy dificultosa, aparecen en la escena pública en estos días. Quien habla es Jorge Perea, es historiador, nos está contando a propósito del hecho de los fusilamientos de Capilla del Rosario que se dieron en 1974 y cuyo juicio se está sustanciando en este momento. Perea ha sido uno de los primeros testigos de la primera semana del juicio en declarar, ¿no? Seguramente por estos datos que tiene para aportar. Pensaba en las razones, intentaba hacer una lectura de por qué este hecho pudo haber sido olvidado durante tanto tiempo. Lo primero que se me ocurre es casi un lugar común, tiene que ver con el momento en el que ocurrió, con que no ocurrió dentro del periodo de la última dictadura cívico-militar. Así es, nosotros hemos justamente, y este es un lugar común, pero no por ser un lugar común, como vos lo planteabas, no es un lugar importante que explica muchas cosas. Y esto también ha sido una de las bases de los abogados defensores de los militares acusados de lesa humanidad en este juicio, ¿no? Decir que justamente que el hecho ocurre en el marco de un gobierno constitucional y que el ejército argentino lo único que hacía era cumplir órdenes. Bueno, entonces acá lo que hay justamente también es una importante cuota de responsabilidad política que debe ser dimensionada en función de la época por parte de quienes eran los integrantes del gobierno de la provincia de Catamarca y también lo que era el gobierno nacional. Digo, la cada vez más importante autonomía de las Fuerzas Armadas para construir lo que era una posición a nivel nacional como un partido, también como una opción de poder, como su propio proyecto, fue en alguna medida también, en una importante medida, quiero decir, justamente beneficiada por decisiones equivocadas del gobierno nacional y también por un acuerdo ideológico por una parte importante de sus funcionarios en ese momento, digo. Perdón, ¿en qué mes ocurrió esto del 74? Agosto de 1974, a un mes de haber asumido Isabel Perón como presidente de nuestro país. Uh-huh. Y hay un detalle que es importante. En el segundo semestre de 1974, y este es un detalle cuanti también, tiene que ver también justamente con las decisiones que se toman en la época y con el giro que implica también en cuanto a la construcción del terrorismo de Estado, el ejército argentino y las Fuerzas Armadas dejan de tomar prisioneros. Digo, uno empieza a ver justamente los números desde mayo de 1973 a agosto de 1974 y los compara con lo que ocurre ya en el segundo semestre de 1974, la desproporción entre guerrilleros prisioneros y guerrilleros abatidos en supuestos enfrentamientos cambia de una manera radical, ¿no? Lo dicen los números de la época. Uh-huh. Saliendo de esta masacre en particular, que es la que nos atiende porque se está realizando el juicio ahora, el circuito represivo en Catamarca, ¿qué grado cuantitativo tuvo? Bueno, es que justamente esto es lo que hemos discutido durante mucho tiempo con algunos compañeros de militancia. También digo, esto es mi tarea de investigación histórica, una tarea militante, no una tarea estrictamente académica. Hemos dicho que en Catamarca no pasó nada, aquí no pasó nada, pero no pasó nada como en otros lugares. La represión para poder encarnarse en el espacio local, tomar un nuevo sentido y ser absolutamente eficaz, tuvo que tener en cuenta las características particulares de la provincia de Catamarca. Entonces tenemos una provincia con una relativa escasa cantidad de desaparecidos en función a provincias vecinas, por ejemplo, como La Rioja. Pero una parte importante de nuestros desaparecidos se produjeron en otras provincias, en Córdoba, Tucumán, Santiago del Estero, en Buenos Aires inclusive. Y estos desaparecidos también habían sufrido una violencia anterior que tenía que ver con el exilio propio de la época, ¿no? Catamarqueños obligados por las condiciones económicas y sociales a irse a otras provincias. Entonces, tenemos acá en la provincia de Catamarca una represión en términos cuantitativos que contribuyó durante mucho tiempo a darle cierto sentido a una versión hegemónica de la década de los 70, que aquí no pasó nada, que Catamarca fue un paraíso. Pero en el marco de estos juicios, en el marco de investigaciones, además de la propia acción militante de los compañeros, lo que uno está descubriendo es que lo más terrible de la represión en la década de los 70 es la imposibilidad de poder recordar, ¿no? Y de poder recordar sin culpa, porque justamente acá se sigue estigmatizando con los mismos recursos, con los mismos discursos que en la década de los 70 permitió encarcelar, exiliar, torturar y asesinar a catamarqueños. Digo, uno de los términos más reconocidos, estigmatizadores, que se utilizaron con un enorme grado de eficacia en la década de los 70 y que todavía se sigue utilizando hoy, es el término foráneo, ¿no? Justamente para habilitar la persecución, el encarcelamiento y la represión de un militante político, no hay un término más eficaz en la provincia de Catamarca que el término foráneo. Uh-huh. ¿Cuál ha sido o cuál está siendo el rol de los medios tradicionales de comunicación allí? Y la verdad es que no puedo desligar esta pregunta de lo que sucede hoy en Catamarca. En general son medios que avalan la represión que se da hoy allí en esa provincia, en diferentes lugares, en Tinogasta, en Andalgalá. No termino de imaginarme cuál es la posición que tienen con respecto a los juicios. Bueno, en algunos medios, digo, uno en particular, casi una relación casi esquizofrénica con el análisis de los derechos humanos, porque es un seguimiento muy profundo de lo que son las causas de la década de los 70, digo, relacionadas con las violaciones a los derechos humanos de la década de los 70, pero utiliza los mismos términos en sus editoriales para deslegitimar y atacar la lucha justamente de aquellos que protestan hoy en día en el interior de la provincia contra los grandes emprendimientos mineros. Por eso utilizaba con intención este término foráneo. Nosotros hemos, y eso a través del análisis de fuente, hemos descubierto que justamente que estas marcas discursivas, foráneo, extranjero, infiltrado, que viene con ideas extrañas, que viene a acabar con nuestras ideas tradicionales, se viene utilizando en el último medio siglo en la provincia de Catamarca con un grado de eficacia increíble, ¿no? Han ayudado justamente a constituir un sentido común defensivo en contra de aquel que viene a acabar con esta noción de Catamarca como un paraíso, una tierra en la que todos vivimos bien y no tenemos conflicto entre nosotros, y viene alguien de afuera justamente a acabar con nuestra paz. Contra ese debemos luchar y a ese debemos echar. Bueno, esto se nota en los medios de comunicación. Y no tenemos tantos, acá tenemos dos diarios locales que cubren con un diferente grado de interés a los juicios, pero sobre todo las FM, las radios de la provincia de Catamarca prácticamente ignoran el suceso. Además, cuando lo hacen, los periodistas lo utilizan con un grado de, hablan de él con un grado de desinformación realmente que resulta increíble, digo, vergonzante. Qué increíble, ¿no? Que esto pase y que haya tantas diferencias dentro de un mismo país en el modo de abordar estas cosas. Digo, no porque Buenos Aires sea un paraíso en cuanto a cómo se cubren los juicios, tan lejos de serlo, ¿no? De hecho, nosotros estamos hace casi 3 años haciendo este que anunciamos como el primer programa sobre los juicios, como decimos siempre, esperando que después de los medios tradicionales nos respondieran y nos pasaron por arriba con muchos otros programas, y seguimos siendo casi, en realidad seguimos siendo el único programa sobre los juicios específicamente de una hora de duración en la radio, y la verdad es que nos parece increíblemente doloroso, nos resulta increíblemente doloroso que sea así. Y nos imaginamos que... Sí, bueno, pero eso ocurre también en el terreno de la academia. A mí hace 7 años, y esto lo cuento a modo de anécdota para pintar justamente una situación... me rechazaron un trabajo de investigación, me lo aplazaron justamente en una jornada académica porque era excesivamente ideologizado y abonaba una idea conspirativa de la historia, ¿no? Justamente era un trabajo, era un aporte justamente a la discusión de la figura del desaparecido en la provincia de Catamarca. Entonces, los colegas que estaban encargados de la Universidad Nacional de Catamarca de hacer una devolución de mi trabajo consideraron que no debía ser publicado, ¿no? O sea, ni siquiera lo mandaron a revisión, lo aplazaron. Probablemente muchos de ellos hoy le palmeen la espalda porque... No, tampoco. ¿Tampoco? No creo. Porque en la universidad de justamente mi participación en los juicios pasa dolorosamente desapercibida, no por lo que implica a nivel personal, sino porque da cuenta justamente del grado de desinterés que tiene la universidad con la realidad. Digo, no es un detalle menor a una universidad que le cuesta tomar el posicionamiento ante los hechos del hoy. Digo, usted los acaba de nombrar hace un momento, todavía más, digo, con los hechos del pasado. Sí, sí, claramente. No, lo decía pensando que también para algunos hay una moda, una conveniencia de hablar de estas causas hoy. Y algunos han cambiado de discurso de una manera tan gráfica que a veces está bueno ponerles la lupa. Esta investigación a la que hacíamos referencia, a la que hicimos referencia a buena parte de esta entrevista con Jorge Perea, está plasmada en un libro, ¿no? Está por publicarse este libro. Yo tengo una serie de publicaciones parciales que pueden ser algunas consultadas en internet, si googlean mi nombre, Jorge Alberto Perea, van a encontrar algunos aportes y el libro está pronto a publicarse. Justamente en agosto de este año ya se está publicando el libro, que es Aquí no pasó nada, la masacre de Capilla del Rosario de agosto de 1974. Uh-huh. Y en realidad da cuenta justamente de una tesis. Es justamente mi intención es intentar demostrar que la masacre de Capilla del Rosario implica justamente un jalón necesario en la consolidación de un proyecto represivo que terminó justamente en el golpe de Estado en 1976. Uh-huh. Perea, estamos seguros de que vamos a volver a hablar a lo largo de este juicio y cuando vaya llegando también el final. Le agradecemos, ha sido muy muy gráfica su descripción de los hechos y para nosotros también ha sido un gusto poder aportar a la difusión de esta masacre tan poco difundida en este reparto desigual de las noticias que se suele hacer en un país que se jacta de federal pero que está muy lejos de serlo. Muchísimas gracias. Está bien. No, muchísimas gracias. Solo quiero terminar con una cosa, ¿no? ¿Cómo? Solamente desde acá en Catamarca también estamos esperando por Julio López. Hasta luego. El mejor final. Muchísimas gracias. Bueno, hemos charlado con Jorge Perea. La verdad, muy interesante escucharlo. Y el final es el que dijo él, ¿no? Estamos todos esperando por López. Hay una lumbre en Asturias que ilumina España entera. Es que se han puesto de huelga toda la cuenca minera. A la huelga, compañero, no vayáis a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de pelear. A la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 1000, a la huelga, 1000. Yo por ellos, madre. Yo por mí, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 1000, a la huelga, 1000. Yo por ellos, madre. Yo por mí. Euge, estamos llegando al final. Para, tengo una invitación. A ver, ¿qué invitación? Invitación para nosotros acá en Buenos Aires y para otros que estén en otros lugares, después te voy a contar. Pero en principio nosotros tenemos que ir al teatro ya. Yo también tengo una invitación, para el final. Bueno, esperá un poquito, primero la mía. Dale. Bueno, al teatro ya, en Sarmiento 2255, el 29 y el 30 de mayo a las 8 de la noche, uh-huh. El estreno del documental Todavía Cantamos, del coro Quiero Retruco. ¿Te acordás? ¿Lo escuchamos? Sí, sí, claro, por supuesto. Bueno, Sarmiento 2255, el 29 y el 30 de mayo a las 20 horas. Aquellas viejas canciones de resistencia, ajá, a la dictadura, hechas coro, ¿sí? Y ahora hechas documental. Hechas coro en las voces de un montón de personas que han sobrevivido al terrorismo Estado. Cuando fuimos al traspaso de mando del Instituto Espacio para la Memoria, cuando Ana Carea dejó su cargo y asumió Eduardo Tabani allí en el Mabel Gutiérrez, estuvieron, ¿te acordás? Así al final, escuchamos la última vez. Y no sé si te acordás que estaban filmando esa actuación que seguramente estará en la película. Ah, mirá, es verdad. Exacto, así que por ahí salimos, mirá. Si estás en La Rioja, atenti, para la gente que nos está escuchando por Radio Voces. Exacto. Sala Inca, Catamarca 73, el jueves 23 a las 19 horas. ¿Y si estoy en Córdoba? ¿Y cómo sabes que? Ya vos andás espiando lo que mis casetillas. Me macheteé. Si estás en Córdoba y nos estás escuchando por la Quinta Pata o por Zumba la Turba, en la ciudad de Córdoba, te vas a acercar a Ciudad de las Artes el miércoles 5 a las 21:30 o al Espacio Inca en Unquillo, kilómetro 725, Avenida San Martín, 1505, el jueves 6 a las 20. Uh-huh. Si estás en San Pedro, Córdoba, y nos estás escuchando por FM Sierras, también acércate. ¿Qué te parece? Sí. ¿Y si estoy en Bahía Blanca? Si estás en Bahía Blanca, te vas a tener que esperar hasta el viernes 12 a las 19 horas. En el Salón Cultural de la Cooperativa Obrera de Bahía Blanca, que es en Celarrayán, 560. Uh-huh. Y un saludo a la gente de FM de la Calle. Y si estás ahora escuchándonos a nosotros, un poquito de cine a través de la radio. Escuchá el tráiler del coro Quiero Retruco y este. Si llegamos hasta acá documental. Y si pasamos esto, y si no nos han vencido, y si seguimos íntegros, es porque vamos por más, es porque queremos más, es porque estamos en condiciones de cantar Quiero Retruco. Ese es Rodolfo Mederos, que participó de la grabación del disco. Esta noche traigo un tango, una canción de compañero, un tango de ronda y raza, nacido en el entrevero. Ahora sale una milonga, tango fuerte, tan gordero. Yo nunca había cantado en un coro, así, era cantado, así, porque en la cárcel se usaba mucho el canto para lucharlo al encierro, ¿no? Pero así cantar en un coro no nunca lo había hecho. Y bueno, junto con mi compañera Patricia decidimos que sí, integrarnos. Y lo que tiene de lindo también es que no solamente lo conforman expresos, también lo conforman gente más joven que nosotros, que son gente que prestó solidaridad también en esos años. Y hay hijos desaparecidos y hermanos de personas que estuvieron desaparecidas. Entonces hay una historia que nos liga. El preso hace mucho silencio, pero hay silencio que también hablan y dicen muchas cosas. Y entre nosotros es como que a veces hacemos esos silencios y por ahí otro piensa que estamos en otra cosa o no queremos abordar el problema, porque hay un problema. Pero bueno, esas son cosas que uno fue aprendiendo en la cárcel, ¿no? Que a veces con los silencios uno respeta al otro y por ahí el tiempo diluye, digamos, esas diferencias y hace que sigamos todos juntos. Todos somos parte de este lugar, todos somos parte de este país es nuestro si nosotros lo hacemos nuestro, si no va a ser de otro. Memoria, verdad, justicia, compromiso, nuestras causas.